en Honduras. Grupos ambientalistas de Honduras se retiran de la discusión que impulsa el gobierno sobre el anteproyecto de una nueva ley de minería. El sector reprocha a las autoridades sus maniobras para evitar una efectiva participación de la ciudadanía. Damos el pase a nuestra compañera Dunia Montoya, quien entrevistó a Betty Vázquez, integrante de la Coalición Nacional de Redes Ambientales en Honduras. Desde el 2006 fueron declarados inconstitucionales 16 artículos de la Ley de Minería en Honduras, porque atentan contra el interés social y la racionalidad de los recursos. Durante el gobierno de Manuel Zelaya se declaró una moratoria en entrega de nuevas concesiones mineras. Sectores empresariales propusieron reformas a la Ley de Fomento a la Minería. Las organizaciones ambientalistas se pronunciaron por una nueva ley que considerara el bien común de las mayorías por encima de los intereses económicos. Sin embargo, fue elaborada al gusto y antojo de los grandes empresarios nacionales y transnacionales, y se aprestan a presentar el proyecto de ley en el Congreso Nacional para su aprobación. Betty Vázquez, luchadora del Occidente, advierte sobre las amenazas y consecuencias que tendría la aprobación de esta ley de minería. Bueno, decirle al pueblo hondureño, a todo el pueblo de América Latina que nos escucha, que en Honduras se avecina un nuevo problema social y ambiental, ya que quieren aprobar una ley de minería que se convierte en una ley colonialista, intervencionista, imperialista. Una ley que no está respondiendo a lo que la población aspira y que lo manifestó a través de la socialización, sino que es una ley a capricho y antojo de los empresarios y de las compañías transnacionales mineras que quieren iniciar con la explotación minera en nuestras regiones, especialmente la zona de occidente del país, que es una zona muy fuerte y muy grande en recursos minerales. Nosotras formábamos parte como Movimiento Ambientalista Santa Barbarense, aglutinados en una coalición nacional de organizaciones contra las minerías a cielo abierto. Formábamos parte de este proceso de socialización en total desigualdad. Los empresarios, los mineros, lo mismo Congreso Nacional se muestra a favor de la explotación minera. Nos retiramos porque creemos de que lo que se va a aprobar en ese borrador que van a presentar al seno de la Cámara Legislativa es una ley que no recoge el entusiasmo y el deseo de la población. Y nos retiramos para hacer la lucha local. A pesar de que la ley que pretenden aprobar le van a dar el derecho de decisión si hay mina o no al gobierno municipal, fácil de manejar y de corromper, y no a las poblaciones a través de los cabildos abiertos, de los referéndums, de las diferentes consultas populares. Y pues nuestra lucha va a ser a nivel local. Hemos considerado hacer una campaña, ya que es un año electoral y previo a la aprobación de esta ley, procesos partidarios internos, a que no voten por los candidatos alcaldes y alcaldesas que apoyan la minería a cielo abierto, porque lo están promoviendo como un desarrollo, como la alternativa al empleo, cuando sabemos en la práctica y según estudios que en vez de generar empleo, más bien lo que genera es pobreza, miseria y por supuesto la pérdida de los recursos naturales, especialmente el recurso agua. Bueno, Santa Bárbara tiene aprobada 86 concesiones mineras, es el departamento del país con mayor concesión minera. Actualmente estarían operando dos minas en pequeña escala y la gran mina del Mochito, que tiene más de 50 años, donde incluso ha avanzado tanto que municipios como Las Vegas, como Zacapa, hoy está sufriendo desastres naturales producto de la cantidad de mineral que han sacado y de lo vulnerable que están los suelos. Comunidades como aledaños al Parque Nacional Santa Bárbara, que se ven afectadas porque su manto acuífero se ha ido alejando o ha sido controlada a través de un sistema tecnológico subterráneo que utilizan estas compañías. Las compañías mineras no están dejando ningún desarrollo al país. Esta ley que pretenden aprobar solo está viendo lo tributario y las concesiones. El Estado no es ni administrador, ni mucho menos accionista. Las comunidades pierden los derechos soberanos. Por tanto, creemos de que no hay condiciones en Honduras para una nueva ley de minería y para la suspensión de la veda. Sí debemos pensar y replantear un nuevo modelo de constitución de la República para luego ahí iniciar con reformas o con nuevas leyes como la ley agraria, la ley forestal, la ley de minería. El tema ambiental no solamente nos vincula con el tema de minería, están vinculadas otras leyes, pero que de igual manera se necesita un nuevo marco jurídico ciudadano, que es a través de una nueva Constitución de la República. Las organizaciones ambientalistas planifican campañas y movilizaciones para impedir la nefasta ley de minería que impulsa el actual gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Para Voces Nuestras desde Honduras les informó Dunia Montoya de Comunicación Comunitaria Común.